A partir de la sanción de la ley de la ESI en el año 2005, donde se crean a partir de la ley, se difunde información, es obligatorio que se enseñe educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y entonces esa información deja de ser tabú y ya es obligatorio que uno lo tenga que hablar en la escuela y que lo pueda hablar con gente que sepa y que tenga, digamos, colaboración del sistema de salud también, y tenga las consejerías en las escuelas, bueno, el nivel en el que esos mitos, esa información equivocada porque no es científica, no está validada científicamente, obviamente va teniendo menor eficacia.